Claro, porque además vos hablabas de cepa, de distintas variedades de plantas, y así también debe haber distintas variedades de aceite. Claro. Que afectan, que son correspondientes a distintas patologías. A distintas patologías y a distintos organismos. Claro. O sea, porque el sistema endocannabinoide de cada persona es el sistema endocannabinoide de esa persona. Y reacciona, o sea, somos todos individuos que viene a ser como una huella digital prácticamente. Entonces reacciona a determinada cepa un determinado organismo con un determinado sistema endocannabinoide. Claro. Entonces, ese por ahí también uno de los fundamentos por el cual se pide el autocultivo. Porque claro, de esa manera, una familia dice, bueno, para de arranque, arrancás con 3 cepas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces vos, una vez que tenés la floración, haces la extracción de aceite y empezás a probar con un aceite. Y ahí vas viendo con cuál reacciona mejor tu hijo. Claro. ¿Me entendés? Lo que te queda, las cepas que descartes, que no usas, esa cepa se le pasa a otra familia con la planta y con el aceite para que lo prueben. Y eso es una manera de democratizar el uso, o sea, la medicina. Claro. Y de que llegue a todos. De manera gratuita, o sea, esto no se trata de un comercio, que es lo que sería con el aceite este importado de CBD. O sea, ahí es donde prima un comercio, ¿no? Claro. De esta manera, esto es como una gran comunidad, que todos nos vamos pasando datos de cómo vamos trabajando, de cómo va evolucionando las distintas patologías que hay en los distintos grupos de las provincias. Entonces se va pasando la información para llevar un banco de datos, porque la ciencia, con todo su conocimiento hasta hoy, no nos brinda eso. No nos brinda un banco de datos para que vos puedas actuar y tomar la salud de tus seres queridos o la tuya en tus manos. Y no, porque si no la arroye, la valle... Claro, se pierde mucho, claro. Y ahí ese es, digamos, básicamente el gran problema que hay con el tema del cannabis. O sea, la prohibición que tiene hoy el cannabis es básicamente una cuestión comercial, o sea, del capital. ¿Por qué? Porque el cannabis es una planta que tiene un rango de acción muy amplio en muchas patologías. Entonces es lo que decimos siempre, por ejemplo, si vos tuvieras una plantita de cannabis en tu casa, difícilmente saldrías a comprar un paracetamol, por ejemplo. Claro. Que es, por ejemplo, uno ve la televisión y te están diciendo todo el día que tenés que tomar paracetamol, ibuprofeno, no sé, todo el día te lo están diciendo. Todo el día. De esta manera, si vos tuvieras tu plantita de cannabis en la casa, si tenés migraña, si tenés dolores agudos por distintas patologías, no estarías consumiendo esa medicación, que aparte es muy nociva por otro lado, digamos. Claro. Esto que describía recién en los chicos, de que hay que tomar esto, y al último echarle pastilla para la panza, claro, nos pasa lo grande también. Claro, claro. Y una pregunta, para extraer la cantidad de aceite necesario para un tratamiento, ¿es necesario con un par de plantas? ¿Cuánto es la proporción? ¿Tenés que tener 10 hectáreas? No, o sea, lo que se hace es llevar un sistema de cultivo. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos el caso de Uruguay. Uh-huh. Uruguay regularon, tienen todo un sistema, ellos te permiten tener 6 plantas hembras, que uh-huh, son las que dan la flor. Uh-huh. Para poder extraer el aceite. Al tener 6 plantas hembras, vos tenés esas 6 plantas en floración, o sea, vos podés tener 6 plantas hembras en floración, pero vos de atrás a esas mismas plantas las podés esquejar y traer plantines. Entonces vos vas haciendo un ciclo. Uh-huh. ¿Me entendés? De repente no hace falta tener 1 hectárea, claro, o 30, 40 plantas para poder abastecerte. Sí, de repente, si uno pudiera tener una cantidad de plantas para decir, bueno, si vos tenés haces una floración anual, que la haces con el ciclo natural solar, sí te convendría tener una cantidad como para que vos digas, bueno, yo con esto me abastezco durante todo el año. Uh-huh. Pero después, bueno, hoy en día existen los cultivos de interior, incluso cultivos en invierno, que lo puedes hacer afuera. Uh-huh. cuidando el frío y todo, pero lo podés hacer y te podés abastecer en el año. Hay sistemas de cultivo que son sencillos, de caseros, que lo puede hacer cualquiera. Claro. O sea, la planta requiere una atención, pero es una planta. No, claro. no tiene eso. Grandes secretos ni te hace falta una tecnología como montada para poder producir el aceite. O sea, es algo sencillo.